Únicamente los monos del Nuevo Mundo, los de América Central y Meridional, pueden colgar de sus colas. Ningún mono del Viejo Mundo, africanos y asiáticos, puede hacerlo, aunque muchos cuentan con largas colas. Otra diferencia, los monos del Nuevo Mundo no tienen cojincillos de piel dura para sentarse. Los monos del Viejo Mundo sí los tienen.